Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rollo! Vale, grabando. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo. Vale, para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 1515年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，著《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos acompañándote desde ahora mismo, desde las 7, que me tengo que acordar de que hemos cambiado el horario, hasta las 9 de la noche. Estamos retransmitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Juventud de Soto del Real, Radio Asis de Salamanca y en diferido en Radio Almaina de Granada. Ay, chicos, buenas tardes, noches. Muy buenas. ¿Cómo estamos aquí un lunes más al pie del micrófono para pasar un buen rato de dos horas musicales casuales aquí en los estudios de Ágora Sol Radio, además de en todas esas radios en las que esas radios hermanas que nos sintonizan y nos hacen sonar también? Buenas tardes, con esta oscuridad ya del invierno y con la lluvia, que oye, siempre bien recibida, aunque los que venimos en moto siempre es un reto, pero está bien porque hoy estamos muy contentos porque por fin tenemos a un invitado que viene por su propia cuenta y no en grupo, como ha venido ya varias veces anteriormente. Sí, bueno, nosotros viene en solitario hoy. Por eso, solitario, porque en el fondo lo que viene a presentar es algo que tiene que ver mucho con él y con mucha más gente, pero con él principalmente. No vamos a descubrir ningún secreto porque además ya dijimos la semana pasada que Víctor Iniesta, buenas tardes Víctor. No vas a descubrir el secreto, pues ya lo descubrí. No, pero no digo porque la semana pasada ya dijimos que vendría hoy, es el disco del mes, que te contamos Víctor, el disco del mes significa que elegimos 12 discos al año, uno cada mes, entre lo que está funcionando o acaba de salir, y arrancas 2025 siendo disco del mes, lo que significa que prácticamente todas tus canciones y casi un bis van a sonar en estas semanas. Bueno, qué lujo. Lo mereces. Gracias. Sí, muy muy muy bienvenido. Tienen toda la razón aquí mis compañeros, que has venido bastantes veces acompañando a otros músicos, a otros cantantes, principalmente a la guitarra, y hoy es un lujo tenerte aquí. bueno, pues con, presentando tu disco, primer disco en solitario. Encantados estamos. Sí, bueno, yo más todavía. Joder, porque ya tocaba hacer una cosita mía después de que paramos con el bicho en el 2010. Y nada, pues eso, súper contento. Después de venir con Tomasito y con, bueno, no sé si con la José. Vine alguna vez más. Sí, cuando estáis en el otro edificio. Y sí, nada, encantado, de verdad. Un placer, lo mismo decimos nosotros. Pues aparte de la entrevista con Víctor, vamos también a tener nuestras secciones, el tal día como hoy y el más de lo mismo. No, no sabemos si nos dará tiempo a las versiones. Sí, si seguro que tiempo. Sí. Seguro que sí, Juan Pedro. Sí, pues bueno, pues venga, vamos a empezar el programa. Ya sabéis que empezamos con una canción que tiene que ver o no tiene que ver. En este caso no tiene que ver, pero también tiene que ver porque es música. Y vamos a poner a De Angelo y su de su disco Voodoo, la canción Spanish Point. Whenever it rains, feel the sway. Little something to get me through this day. Give me a little bit. Don't stop playing. Just won't change. amanecí. Aquí estaba ese Luces de ayer, cantado por Diego Cruz y con Víctor, con la guitarra y otro acompañamiento musical. Y como habíamos comentado, tengo como un eco así, un efecto muy chulo. No, pero bien, lo perdí. Bueno, como habíamos comentado, el disco del mes de enero era concretamente el disco de mi vida, de Víctor Iniesta, y coincide con tenerle aquí, con lo cual para nosotros es un lujazo. Solo falta ir a un concierto y cerramos ese triángulo casual de tener al artista acogido por todos lados. Víctor, buenas tardes otra vez. Déjame antes que haga una pequeña reseña de esas, así con un poquito de dinamismo, por si quieres luego agregar algo a ella o desmentirlo. Carabanchelero, 47 por ahí años, ¿no? Acabo de cumplir 48. Bueno, 47 años tenía ayer. El día 6 de enero, o sea, que es que casi. Es verdad que cumples el Día de Reyes, sí, eso no se me olvida. Medio toledano y medio gato por parte de padre-madre. Te enamoraste de la guitarra de tu padre, Blas, con casi 8 años. Te crías entre acordes de parroquia y locales de ensayo. Es una buena mezcla por la que mucha gente ha pasado. Con 8 años ya te lanzas a tocar en la calle y con 15 das tu primer concierto más eléctrico. Te compras tu primera guitarra de una manera muy curiosa porque, como adolescente, en vez de comerte el bocadillo, vas ahorrando para sacar 300 monedas de libra que le pones al de la tienda para que te venda una guitarra. Allí conoces a Rosendo, pero esa timidez de la que seguro que saldrá a lo largo del programa te impide pedirle un autógrafo, pero bien que era para ti una referencia. 23 años, ya no tienes que ir cogiendo esas monedas de libra porque aparece el bicho con Miguel Campello y económicamente, pues bueno, es un desahogo, ¿no? Un gran éxito para esos 7 jóvenes del grupo, hijos de obreros, y bicheando y disfrutando hasta que Manolo García piensa que el toque flamenco que tú le puedes dar a sus letras eres tú el que tiene que hacerlo. Tú sacas los acordes de oído cuando no había internet, pero se te resistió, al parecer, sacar los acordes del gran Paco de Lucía, ¿no? Sí. Y hasta hoy en el que nos presentas lo que siempre has querido hacer, el disco de mi vida, bueno, de la tuya. Sí. Este título, aunque sea obvio, ¿qué te saca de dentro? Pues saca ese anhelo y esa manera de expresarme en la vida, que es con mis canciones y mis melodías y mi manera de sentir o de expresarme. Entonces, sí que escuché a Paco de Lucía que le hubiera gustado hacer un disco. Y yo digo, por lo menos uno, tengo que hacer. Y es el disco de mi vida en el que he puesto todo un poco todo lo que... Mis cositas, como dice Tino Geraldo, el productor del disco. Haz tus cositas, Víctor, tal, ¿no? Siempre de una manera honesta y queriendo mucho a la gente, retomando un poco lo del bicho. Pero también hay temas de guitarra solista. No soy tanto un guitarrista solista, pero me gusta siempre el grupo, siempre anda por grupos. Entonces me gustaba que estuviera ahí, pues, pues el formar parte de la música. Siempre me ha gustado yo tocar y la gente cantaba. Es una cosa que siempre, de pequeñito, íbamos por las calles dando pegatinas y cantábamos villancicos. Y yo me acuerdo eso de ponerme la corbata, y la corbata no la de traje, sino la de la guitarra, ir por las calles pegando pegatinas, y la primera sensación cuando decía, venga, toca un poco y todo. Y yo tocar y la gente cantar. Y hostia, ya me sentía como, debe ser una cosa que luego... Una magia, ¿no? Una magia de no sentirme yo, de dejar el ego a un lado y formar parte de algo. Es básicamente lo que trato de hacer siempre. Y cuando estoy con el grupo de Manolo García, o cuando estoy en el grupo de Miguel Campello, con el Bicho, me gustaba eso, ¿no? Mimetizarme ahí y yo aportar mi granito de arena, que no era tanto hablar, ya he aprendido un poco a hablar y a expresarme, pero era más tocar y estar con la gente. Ya, ya. 40 años, digamos, desde esos 8 años hasta estos 48. Sí. Y nosotros, como somos un poco bichillos también en las preguntas, si es el disco de tu vida después de 40 años, ¿el siguiente? El siguiente, pues a los 80, el otro a los 120. Ese va a ser el segundo disco de mi vida. El segundo disco de mi vida, a los 80 años. Hombre, dice que podemos durar 120 años, o sea, que ahí, sí. Va, ahí vamos a estar dando el coñazo hasta... El equilibrio físico y mental, yo creo que tú eso lo manejas razonablemente bien, porque yo te conozco desde hace bastante tiempo y a mí me trasladas una sensación de un tipo exteriormente que manejas un poco el entorno, aunque internamente tendrás pues tus tormentas, tus demonios y demás, pero no transmites esa inquietud a tu alrededor, sino todo lo contrario. Yo la última vez que nos vimos, bueno, la penúltima, que fue la Sala Villanos, haciendo la previa, me llevé la sorpresa de que la gente, el público, era un poco como yo, y se creó una atmósfera, que me lo decía todo el mundo, qué buen rollo abajo en el público. A veces que hay conciertos que vas y ahí está el público un poco frío, pero aquí, entre que se vino mi amigo Raúl de allí de Carabanchel y a cortar jamón, ya empezó la cosa bien. Sí, eso fue un detalle. Pues ya la gente entraba y ya tenía un platito jamón y le decían a Raúl, le decían, oye, ¿cuánto es el plato jamón? Y decían, no, que esto lo va a hacer el Víctor, que quiere que estéis a gusto y tal. Y bueno, un poco con toda la gente del pueblo de mi padre, Nava Morcuende, que manda un saludo, de Carabanchel, había mucha gente de Vallecas, que también le toca mucho en la Tacita, en Entrevías, había gente, pues mi gente un poco, y la gente también de la parroquia, de cuando era pequeñito, que me vieron tocar en las excursiones, en los campamentos, entonces era un poco del instituto, de eso que dices, ostras, siempre he querido que en las fiestas que todo el mundo se lleve bien, ¿no? Y hubo, yo creo, que esa armonía que a mí me gusta, por eso me dedico un poco a la música y la armonía y todo eso me gusta que haya esa magia y ese gusto y ese respeto, ese escuchar la música, es un ratito que nos olvidamos un poco de todo y que nos concentramos en escuchar eso que una persona pues ha hecho con su cariño, con su amor a su filantropía, ¿no? El amor al ser humano en el fondo. Maravilloso, y además doy fe o doy prueba de ambas cosas, del buen rollito que había entre la gente que estábamos allí y lo del jamón, ¿eh? Que está, además, un buen jamón. Era ibérico, ¿eh? Y por eso te digo. Oye, no hay mucha gente ahora mismo en el panorama que se atreva a hacer un disco en el que la guitarra española pueda ser la protagonista, aunque esté arropado con otros estilos y tendencias. Joder, es un valiente. Sí, es que la guitarra española yo creo que se va repitiendo y siempre intento innovar, ¿no? Hacer algo nuevo. Era una máxima siempre en el grupo El Bicho también. ¿Cómo empezamos esta canción? Pues dice, pues por aquí o. Todas las canciones tienen una introducción. Me gusta que haya una introducción, que haya unos arreglillos, como, y que haya un final, y que no sea el típico final que hace... Mucho corrido. Claro, es un poco el dejar a la gente un poco, pues con ese, como diciendo, joder, se la ha currado, y aportar un poco a la música. Ese es un poco también la poca pretensión que tengo, que lo demás ha sido fluir y plasmar un poco lo que ya había. He compuesto algún tema especial, pero bueno, hay otros que llevaba tocando muchos años, o sea, que por eso era el disco de mi vida. Era hasta ahora. Y a partir de ahora, pues ya al hacer este, pues me han salido más cosillas, que ya no te creas. Que... Sobre esto de componer, tú que estás con tantos grupos y con tantos artistas. ¿Se te queda algo de la música esa cuando luego lo reflejas en tus composiciones? Pues sí, porque analizo, pues sobre todo, pues por ejemplo, comento con Manolo García, he flipado, porque es como un científico, en el sentido de que entra conmigo a la cabina cuando estamos grabando, quiere que te guste a ti lo que estás haciendo, y a la hora de ello, pues decirle a lo mejor a Chuemo, por ejemplo, con el bajo, o a Juan Carlos, pues aquí vamos a hacer esto, ¿te parece? Pero ¿te parece bien? ¿Te gusta? Y luego a lo mejor dice, no, pero vamos a hacer lo que yo digo, porque siempre hay una cosa ahí de respeto al que ha compuesto la obra, ¿no? Pero sí que es un poco, luego es un puzzle, luego hay maneras de componer diferente, a veces que hacer la letra, otras veces la música, eso que siempre decimos. En mi caso, hay veces que hago la letra primero y calzo la música. Y de ahí también no queda cuadrada en un 4x4, hay que darle a lo mejor un compás más, medio compasito más, porque te lo pide la letra. Entonces ahí hay un misterio, siempre ese misterio y ese respetarte un poco a ti. Pero sí, desde la época del bicho, luego pues con Tomasito también, el arte gitano que tiene, o sea que cuando lo mete y cuando de repente dice, no, esto es muy largo, pa, pa, pum, ya estamos, venga, pum, ahora la intro otra vez, venga. Y ahí hay una magia, y el arte de componer y el estar con la canción y cuesta, porque tienes, por ejemplo, cuando estoy en giras, dice que no te vienen las musas, ¿no? Hay momentos que no vienen, y hay otros momentos que no sé por qué vienen, y tú te quedas así, wow, te quedas flipado. Dices, esto lo tengo que, te tienes que levantar de la cama y apuntar algo, y luego a lo mejor grabar alguna maqueta, y a los 3 meses lo escuchas y ya la tienes. Ya, ahí es un misterio, la verdad, lo de componer canciones. Sí. También, perdona, también me referiría a la valentía en el que de las 10 canciones hay una gran cantidad de ellas que son instrumentales. Sí. Que eso también es otra apuesta. Bueno, para mí es honesto, porque yo no canto. Entonces, todos los que cantan, y me he quedado corto porque sí que quería que estuviera Amparo Sánchez, por ejemplo, que me dijo, vamos a hacer un tema para el disco de tu vida. O Miguel, que he hecho ahora un tema que ahora para el siguiente a lo mejor ya está Miguel Campello. Tomasito también me ha dicho, joder, macho, yo tenía que estar ahí y tal. Pues me hubiera gustado que hubiera habido más de los preferidos. Manolo García también se lo dije. Dice, bueno, pues joder, ojalá podamos hacer algo, pero ya será caminando. Y como no tiene pretensión, no tiene ansia de... Tiene ansia sí que de que se escuche. Sí que por eso estoy aquí, ¿no? Para que la gente lo escuche, claro. Y tenga la posibilidad de escuchar música propia, y un poco salirnos de lo habitual. Y luego, claro, tiene muchas instrumentales, porque... Pero bueno, de guitarra, solo guitarra tiene una, la de A Mi Maestro, que es un tema, pues eso, que tenía ganas de que estuviera. Has respondido, eres un brujo, que anticipas algunas de las preguntas que yo tenía apuntadas, ahí también, porque has respondido quién te hubiese gustado. No ibas a responder a quién te hubiese gustado que hubiese estado y te dijo que no, sino a quién te gusta que va a estar. Con lo cual, prácticamente, sí. Has sentado Amparo, Tomasito, has hecho un listado. Con lo cual, esta pregunta contestada ya. Siguiente pregunta. Sí, Javi Cantero, Javi ¿Tienes? Medina. ¿Tienes? Que es que luego también, joder, María Pelay, me encantaría. He tenido la Mari de Chamao también. Le pasé un tema que hice así con letra y le encantó, se puso a cantarlo, dice, estoy aquí cantándolo, Víctor, tal, tal. Porque ahora son los tiempos de los artistas que, joder, para cogerlos, ay, es que voy a sacar un disco ahora, entonces no me viene bien sacarle ese tema contigo, porque igual es un pelotazo y me joden mi disco, yo qué sé, o a lo mejor no queda nada, pero muchas veces que como es un misterio, de repente, y yo pues dejo mucho yo necesito a alguien que cante esas cosas que me invento, porque yo se lo canto cuando pasa la aspiradora, ¿no? Canto fuerte, además. Me gustaría saber de dónde te vienen todas estas influencias. Supongo que el bicho, al ser fundador de una banda como el bicho, con toda esa fusión que hacíais, ¿no? De flamenco con otras músicas, es muy importante. Pero vamos, yo, corrígeme si me equivoco, he escuchado en todos los diferentes temas del disco, he escuchado, por supuesto, guitarra española y eléctrica, pero luego no sé si hay una dulzaina por ahí. Hay una gaita. ¿Una gaita? De José Manuel Tejedor, vale. que, que es, pues es uno de los capos de la gaita en España, sí. Hay flauta traversera, por Juan supuesto. Carlos Aracil. Hay saxos, trombones, hay una banda de, así con bastante... sí, ahí está Enriquito temas, ¿no? Y está la Hicha, sí, que en el Son Andar. Sí, sí. Y luego, bueno, de percusión, pues está la tabla por ahí también, sí. Aparte de otro ritmo. Ahí, ¿no? Está el productor que ha grabado muchas cosas, hasta guitarras españolas, me ha dicho, quítate de aquí, déjame. ¿Y esas ideas eran un poco de él o decías tú aquí... Vamos a meter aquí por algo, no sé, algo de vientos o algo. Lo de, por ejemplo, en Solanda, lo de los vientos y en el trillo, eso ya que era con Candelaria, que ahí está Fran Mangas y está Juan Carlos Aracil, eso es que ya venía con el tema, ya venía ya de cuando uh-huh. lo hicimos. Y luego de temas así, de sí que la percusión, ahí Tino es que... Es el que pone el color y los claro. colores y dice, es que sobra esto, aquí unos cajoncitos, no, aquí unas palmas y ya está. O sea, es el gusto que tiene Tino, que claro, desde que nos producía El Bicho, yo ya me enamoré de él y cuando empecé a hacer esto dije, ¿quién quiero que produzca esto? Porque yo sí que creo que tiene que producirte alguien, porque es igual que tiene que grabar a alguien. Cuando me pongo a grabarme a mí es que no, se me va un poco la... tal. No es por no tener un estudio en casa, que todo el mundo lo tiene. Me gusta, pero que haya un productor que te diga y que te toque un poquillo los cojoncillos, que te diga, es una mierda, Víctor, tío. ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí. Ahí ha vagueado, aquí te estás haciendo mucha cara, ¿no? Ahí, o eso es, ¿qué estás de cachondeo? Por ejemplo, un día sí me dijo, ¿qué pasa, qué estás de cachondeo? Digo, no. Digo, es verdad, tío, aquí ya quería cantar una canción en plan Tomasito, yo, en plan, y dijo, ¿qué es esto de cachondeo? Tú eres un... músico serio, tío, que tiene también humor la música, pero sí que ahí me ha dado, me ha aportado mucho con la percusión y bueno, y los instrumentos de lo que tú decías, ¿no? ¿Qué tipo de instrumentos, no? Variedad, cómo vestir las canciones. Pues ahora vamos a escuchar una canción en serio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Eso de que no cantas, vamos a ver. Ay. Aquí tenemos un temita, creo que es el Me Cuesta Tanto. ¿No? Sí, Me Cuesta Tanto. Donde canta. Sí, por eso le cuesta. Por eso es que me cuesta mucho. Me cuesta tanto. Bueno, cuéntalo. A ver qué hay aquí. Bueno, en pues este aquí, Me Cuesta Tanto, cuéntalo tú. Tenía una canción que ya Miguel Campello ya la cantaba con El Bicho. Me salió una cosilla y tenía una letra que me parece que fue en El Clamor que lo cantó también. Y claro, yo decía, pues que esta canción, como es un poco pop. Porque tengo ese punto, no soy flamenco, ni soy pop, ni soy guitarrista, toco la guitarra y el color de la guitarra pues se mete en muchos estilos. Entonces digo, joder, ¿cómo quién? Y dije, pues mira, Solea Morente le viene al pelo porque tiene esa voz así también como de canción francesa, que no sé, o sea, no pretende nada con la voz, es una y encima le toca con ella y es un amor, es una persona que admiro mucho, que la quiero mucho. Y dice, pues venga, pues lo hacemos y tal. Y luego digo, pues bueno, pues voy a permitirme cantar ahí un poquito. Y claro, pues le he metido ahí un efectito. Un efectito. Claro, lo meten todos estos del tun, tachun, tachun, tachun, tachun. Lo meten todo y digo, pues yo también, hombre, lo voy a meter. Pues acá se desafina un poquillo, pues mira. Ahí estamos ahí. Venga, pues vamos con ese Me Cuesta Tanto de Víctor Iniesta hoy aquí visitándonos en Música Casual. Thank you. Estaba el Me Cuesta Tanto, bueno, ahí ya hemos apreciado esas voces y también y la de Soledad Morente también. Sí. Nos comentabas sobre el tema del estudio que estabas encantado, ¿no? Donde has sí. estado grabando, ¿no? Sí, porque es un estudio de los de toda la vida, también que recoge la tradición de cuando se iba a un estudio, cuando ya llevaba mucho tiempo tocando y cuando llevaba muchos garitos y muchos conciertos hechos. Y te dejaban grabar, ¿no? Y me he sentido eso, ¿no? Es un estudio que todo funciona, lo primero. Porque a veces que tiene muchos pianos, muchas amplis, y dices, quiero probar ese ampli. Joder, y no funciona. Digo, ¿para qué lo tienes, coño? Eso, ocupando como me pasa a mí en mi casa. Ay, sí. Pero ahí Miguel Herrero, en Acme Studios, que mando un saludo, y además que os invito a todos los que tengáis una maquetilla a hacer un disco bueno. El sonido es brutal. Y luego, pues eso, tiene todas las guitarras del mundo. Todos los amplis del mundo. Este tema, por ejemplo, tiene una guitarra en plan Police, que era la que tocaba el guitarrista de Police, y el ampli pues era el Chorus, que era el que tocaba. Entonces, claro, luego el bajo, tienes el Rickenbacker, tienes todos los bajos. Digamos, cuando quieres un fretless, tienes un fretless que suena bien. Y luego, pues eso, un trato muy bien y con una calma y con el rollo de asturiano, que es muy... muy campechano y muy... bueno, acogedor. Y muy acogedor, y sí, el sitio además que brutal. Y por medio de Tino, pues nos fuimos y en 2 años, en diferentes momentos hemos ido en diciembre del 22, luego en el 23 en abril, luego estuvimos cuando yo iba reuniendo ahí unas pesetillas de lo de las giras y tal, pues me lo he ido gastando ahí. En comer bien, buenas faves, básicamente. Pues mira, aquí estamos en otro estudio, no tiene tantos pianos, no tiene tanto, digamos, instrumentos musicales, pero tiene algo más importante, que es la radio en directo y la música en directo, que además que nos sí. vas a hacer, ya tienes la guitarra colgada sí. y ya estás deseando poner alternativa a lo pinchado. Sí, me he traído mi Godín de siempre, que me acompañaba con el bicho. Y que bueno, voy a tocar una cosita aquí para vosotros. ¿Qué vas a elegir? ¿Eliges? Bueno, pues elijo una canción que he grabado con Juanito Macandé, pero como se llama ahora, One Medina, que es su nombre de guitarrista, porque es un pedazo de guitarrista. Y le dije, Juan, pues joder, me gustaría que tocara la guitarra conmigo. y se vino a grabarlo en el estudio del Niño de Carabanchel, ahí, este lo grabamos allí, y con José Tordóñez, que es mi compañero de alegrías con Manolo García, y que nos conocemos hace muchos años, desde el tiempo de La Sica, y yo tocaba con El Bicho, y estamos, pues llevamos ya unas cuantas giras con Manolo, y toca la mandola. Y bueno, voy a intentar hacer una cosita que sea parecida. Al solo andar. Sí. Bueno, este se llama Capricho. Qué maravilla, Víctor, tener aquí esos sonidos así tan tan para nosotros y para el resto del mundo que lo está escuchando, porque estamos en internet y también estamos en Instagram con algún reel, arroba música casual. Impresionante. Bueno, yo me traigo un aparatito, como veis, que puedo hacer un poquito de que alguien esté tocando, un ritmito, y yo hacer algo, porque bueno, pues tengo la suerte de tocar con muchos músicos, y hoy mismo está ensayando para el día 15 de marzo, que tocó en la Sala Villanos, pues con Chuemo al bajo, Juan Carlos Aracil la flauta, pues mi gente de Jarana, y con Ángel Novillo, que me ha dejado el local de ensayo, que tiene un local que es maravilloso. Que le dices, Alesa, ponlo a 20 grados. súbeme lo otro. Y bueno, hemos estado muy a gusto. Y pues sí que, como es el disco de mi vida, tengo que presentarlo solo. Hay sitios que tendré que ir solo. Y entonces, pues me utilizo aparatos y tal, y cosillas para ayudarme. Pero vamos, es un gusto. Ya te digo yo. A veces me pongo el disco y me pongo a tocar. Y digo, pues parezco aquí que estoy mal de la cabeza. Yo tocando encima. Voy a tocar con este que toca aquí, ¿no? Antes me pasaba con Mark Knopfler y con Eric Clapton, Paco de Lucía, que me gustaba tocar encima, y así aprendí a tocar, sí, ¿no? Sacando sus canciones con una cinta TDK grabándole ahí en la radio, y ahora pues tengo la suerte de, pues, de tener ahí algo para sacar mi música. De eso sí he visto algún post en Instagram, sí, que te pones a un temazo de esto de dar strip potente, sí, y está, sí, ta, ta, ta, ta, ta. O de David Bowie, que me encanta. Sí, aquí también es otro de los grandes. Es que David Bowie, a mí me llama la atención en los guitarristas, y en tu caso compositor de temas, cuando compones una canción, piensas en tu caso cuando estás con banda, digo, en quién la va a cantar, o en, bueno, voy a hacer el tema de forma que entre aquí bien la voz, o porque en este caso, claro, al ser un disco tuyo propio, no sé, una situación un poco, no sé. Sí, no, no pienso en el... Es que realmente lo que me estoy es ayudando a mí mismo. Con las canciones me ayudan a mí, a entenderme a mí. Ese es el rollo. Y a lo mejor ayuda a los demás a entenderse a los demás. Entonces, yo empiezo, por ejemplo, el Tormenta. No pienso en si va a haber una percusión o lo va a cantar alguien. No, lo que voy es fluyendo y me gusta. Y entonces en ese mantra yo primero me relajo, respiro, porque soy un puro nervio. Medito, no estoy pensando en que tengo que comprar cachofas para el arroz, ni que mi novia me va a dejar porque me he ido muchos días de gira, ni que mis hijos tal. No, pienso, estoy concentrado en eso, y yo creo que cualquier persona que se dedica a pintar o a escribir un texto, como que muchas gracias por escribir eso, un texto. Me he fijado un poquito. Tienes que estar ahí, tienes que estar ahí concentrado. Entonces, eso a mí me ayuda. Lo hago. Creo que la música para mí es ayudarme a entenderme en mi psicoanálisis, y por ende creo que esa faceta la cumple, o bueno, debería de ser así, ¿no? Que cumple eso, ¿no? Cuando hay un mantra o cuando empiezas un tema que dices, no voy a meter tantos acordes, ya simplemente voy a estar como la música hindú, ¿no? Que es... Y al final es que te acabas, o te duermes, o te relajas, o pasa con el yoga, ¿no? Es que por ahí va la cosa. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir en lo del reto del instrumental, porque hay muchas canciones, como tú sabes, que por su letra son curativas. Si tú, sí, te ves en la misma situación que lo que te están diciendo en la letra, empatizas y dices, puedo salir, o no soy el único. Pero sí, claro, la tormenta de arena, lo que tú imaginas y desarrollas, igual, cada vez diferente en el escenario, cada persona que lo escuche o se lo adapta, sí, o no hay una lectura estándar. Sí, yo cuando he ido, he mandado muchos discos, pues con mi compañía, pues tengo la suerte, Yucali Music, que mando un saludo también, que me distribuyen los discos, pues digo, y quiero el feedback, ¿qué pasa? ¿Cuál te ha gustado más? Porque como son muy eclécticos, pues hay gente que le gusta más. Pues a mí me parece que este que he tocado, Capricho, pues es como que me gusta escucharlo más. Tampoco sabes, la música que no tiene letra es más abstracta. Es como un cuadro abstracto o un cuadro concreto de una señora ahí haciendo ganchillo. Pues es diferente. En la música pasa igual. Te cuentas una historia, por ejemplo, en tema este de contemplación, que va con tabla, pues está claro que es relajante, ¿no? Que te ayuda a relajarte, por eso lo he puesto de los últimos del disco. Pero es más a la interpretación y es más universal. Para mí la música que sí que no tiene letra, más universal, porque a mí me entiende un chino, un japonés, un cristiano, ¿sabes? Me entiende, yo creo, ¿no? Que más universal, que puede captar a un sueco, a un argentino, o sea que creo que ahí, de hecho, a mí me gustan mucho los guitarristas brasileños, tocan solo guitarra. Por ejemplo, los argentinos me encantan también, o sea, ahí tengo unos, o sea, que tengo como esa cosa que es que a mí me ha gustado siempre, aparte de Manolo Sanlúcar, Paco de Lucía, de Segovia, Yepes, es una pasada, ¿sabes? Y siempre me gustaba, por ejemplo, recuerdo de la Alhambra cuando tocaba. Digo, o tocaba el primer estudio de Villalobos, del conservatorio, pues es que me ayudaba a calmarme, me ayudaba mucho esa música, y no me estaba contando una historia, pero ahí es donde tienes que saber develarla o tú llevártela a tu terreno, es muy abstracto. Sí, luego hablamos de un poco de la creación de esa tormenta de arena. Lo que no sé si como estamos entreverando discos puestos, haciendo, si estamos para escuchar otro o si sí, ponía alguna preguntita como, o la hacemos queráis, después. Como quiera el invitado, yo no, quiero preguntarle así, un poquito por el fluido, concierto sí. También. Si queréis puedo tocar este tema de contemplación, que es un tema que sí que viene desde la nada más absoluta, cuando estás en el silencio. Y de hecho va subiendo un montón, ¿no? Sí, empieza como es los nocturnos de Chopin, siempre he pensado empezarlo sin nada, con una afinación, que es una afinación, la guitarra sabes que se puede afinar de varias maneras, y aquí pues cojo la afinación de la rondeña, que es con la sexta en re, y con la segunda la baja en medio tono. Eso pasa en las jotas también. Se baja fa sostenido, el mi de la primera cuerda se pone en re. Bueno, cosas de guitarristas, sí, cuando había que llenar el espacio y había que tocar con un dedito solo, ¿sabes? Entonces este tema, pues porque no lo podéis ver, pero... simplemente así, ya suena al aire. Y voy a meter aquí una cosilla aquí especial. Y bueno, aquí a la tabla está Tino de Geraldo. Se lo dedico a Tino de Geraldo, que está siempre con la tabla, sí. Y que es uno de los maestros que tenemos aquí en España, y que digo, Tino, tienes que tocar la tabla ahí en este tema que se me ha ocurrido. Este sí que es de los últimos que he hecho, Y bueno, estoy la verdad que muy contento. Y el sitar ese que tienes escondido por ahí. El sitar ahí, no, es un enanito que hay aquí abajo, bajo la mesa. El músico indio, el músico indio bajito. Estaba flipando, sí, estaba flipando cómo sí, suena. Sí, sí, qué maravilla disfrutar sí, así. Es un simulador que tiene la Godin, que puedes hacer varios instrumentos. Tiene el sitar, o tienes, pues yo qué sé, pues tienes pad, por ejemplo. Bueno, pues lo flipo. Suena muy bien. Y ya tú sabes utilizarlo. Sí. Bueno, cuéntanos algo de ese concierto que se avecina el 15 de marzo. Sí, el día 15. En la Sala Villanos. Sí, pues el día 15 de marzo, pues ya después de hacer la previa en la Villanos, pues había que hacer el concierto en la Villanos. Lo que pasa es que el día 18 de enero teníamos el concierto de que se quedó recuperado de Manolo García y lo tenía el día 17 de enero. Y bueno, pues en el día 15 de marzo lo que tengo la suerte de presentar ya el disco. Y entonces, pues bueno, pues se venderá el disco allí también, con la entrada se puede adquirir por 25 eurillos y luego pues tienes pues anticipadas son 15 y en taquilla son 18 y estamos pues nada, pues estamos ahí un montón de músicos en paro que tenemos, ya estamos montándolo y está quedando muy bien. Yo lo que siempre pues me gusta la guitarra, me gusta que suene la guitarra, pero me gusta que haya alegría, entonces pues sí que vamos a tirar también de tema del bicho. Porque pues tenemos el de los malos, tenemos temas que a la gente le gusta mucho escuchar y que ya no se escuchan, pues el único que toca en directo es Miguel Campello los temas. Entonces pues lo que quiero es que haya allí temas instrumentales del bicho, que eso sí que no se escuchan, como el cara dura. Tengo luego uno me sé la música, pero no me sé el nombre del tema. Es un concurso para nosotros. De resaca se llama, por eso. Vale, vale. A ver si te adivinas cuál es esta. Vale. Tocamos el patí, tocamos unos cuantos así. Luego sí que haré una cosita de Paco de Lucía que me gusta mucho, una bulería de la tumbona. Y bueno, pues estaremos por los que estábamos en la previa más o menos del año pasado. Estaremos, pues eso, los músicos que con los que toco en Jarana, que es el Guille al cajón, Chuemo al bajo y Juan Carlos a la flauta y Alex Heredia a la voz. Y luego pues tendré, a ver si puede venir Josete también con la mandola, para pues, los invitados que han estado en el disco. Solea Morente, Juan Medina, Juanito Macandé, y a ver si Tino también tiene libre, Tino, ¿no? Porque claro. Tino está con su trío, con Carles Benavent y Jorge Pardo, que está bastante liado, pero bueno, a ver si puede venir. Y Ángel Novillo a la batería. Que es el que nos está dando gloria bendita. Los temas tienen mucho trabajo y estamos ensayando ya estamos ahí liados. Para... Menos mal que el escenario es grande, sí. Porque no hemos hecho la cuenta de las personas que ha sido ratos, pero como vayan todos... Los invitados que aparezcan por ahí. Claro, ¿no? Claro. No, lo importante es que haya más gente abajo que arriba. No. Bueno, para no perdérselo, 15 de marzo, que no se os olvide. Ahí sí, Víctor Iniesta en la Villanos. Ahí estaremos. Antes hemos estado hablando un poco de esos orígenes, pero ¿cuál es el momento que tú identificas algún momento en el que sientes la llamada de la música? Sí. Si existe tal cosa. Sí, yo el momento que me pareció la magia fue cuando después hice la comunión y nos quedamos en los grupos parroquiales y mi hermano se apuntó. Mi hermano siempre, pues tiene 3 años más que yo, se apuntó ahí al grupo y los mayores enseñaban a los pequeños a tocar. Y había una batería, y con 10 años toqué la batería. Claro, yo quería porrazos y mi madre no me compró una batería. Porque dice, ¿dónde metemos la batería? Si tenemos 55 metros cuadrados, aquí somos 5. Y entonces, pues fue ahí, le dije a mi hermano, enséñame eso. Y la bamba. ¿Cómo es? Anda, mira, pones el dedito aquí y tal, pero esto aquí... Qué guay. Y ahí ya fue cuando ya... Y entonces yo me aburría la vida, todo me aburría. Y había pelea por la tele. Y yo por no pelear, pues ya me iba ahí a la habitación y en la habitación tenía la guitarra de mi padre que muy no sabía tocarla, pero él es como, venga, pues compra una guitarra, que esté ahí. Y gracias a esa guitarra aprendí a tocar pues muy, muy, muy jovencillo. Y fue cuando dije, hostia, yo quiero saber eso. Y luego ha ido siempre, y todavía me sigue pasando, que siempre me da la curiosidad de, hostia, yo quiero aprender eso. hostia, ¿y eso cómo es? Pero, o sea, que tú cambias, ahora estoy con las jotas y con las seguirillas. O sea, que tú cambias la sexta, la bajas en medio tono y tocas con un dedito aquí y suena que no veas. Y la gente se alegra mucho. Yo siempre ando con eso. Siempre has sido un científico de los acordes. Sí, Víctor, siempre. Sí, la magia de poner tres dedos en la guitarra y que salga algo diferente a la vez anterior, eso te ha encantado. De hecho, los temas de. A mí, los temas que me. No son difíciles. Mis temas no son difíciles de tocar. O sea, los puede tocar cualquiera. Lo que pasa es que tienen truco, ¿sabes? Siempre, pero yo soy muy baguete, en plan flamenco, soy muy baguete, porque digo, mira, pones el dedo aquí y luego bajas aquí y ya está. O sea, con dos deditos, siempre lo digo. Vale, vale. Los flamencos cuando hacen. Es dos dedos para dejar dos libres para repiquetear. Eso me ha gustado. La transición fácil. Y se me ha gustado lo de hacer la armonía y hacerme una melodía, porque a veces que cuando ya el cantante deja de. Déjense, tiene que descansar el hombre. Hay que cubrirle. Hay que cubrirle y hay que salir casi con tan fuerza como él. Entonces ahí tienes que hacer esto, pero intentar organizarte, ¿no? Como si haces. ¿Estás haciendo el acorde? Y estás haciendo una melodía y una armonía a la vez. Estás llenando el hueco de un poco de eso. Y eso siempre me ha gustado. Masterclass por la cara. Sí, sí, sí. Claro. Lo que estamos aprendiendo, Rafa. Y de hecho, en la pandemia me gané la vida dando clases. Me puse con la tablet y una guitarra que tenía. Y la gente, la verdad es que agradezco mucho a todos los alumnos que he tenido, porque he tenido 30, 40 alumnos. Puse un anuncio que no puedo tocar. Es que no puedo ir ni al Mercadona, ni a la puerta. Entonces, gente muy solidaria, dice, coño, y también necesitada de la música. Uh-huh. Tengo una guitarra en casa y Víctor da clases, le llamo. Víctor, tal, ¿qué pasa? Tal. ¿Me puedes enseñar esa canción? A lo mejor, no, yo no tengo método, no soy maestro, ¿sabes? Yo, pero sí que la gente que se había quedado con los tres acordes, le enseñas otro más y dice, ostras, qué guay. Pues, y le da, o gente que estaba un poco desilusionada. Y cuando acabó la pandemia, se fueron todos. Dijeron, solecito, venga, a la playa, bañador, a la mierda, a la guitarra. Es verdad. Iba a decirte seguidores fieles, pero bueno, ya me callo mejor. No, se fueron todos, me han dejado tirado. Luego yo también empecé con los conciertos y ya, bueno, y ya fue así. Cubrieron el hueco. Sí. Cubrieron sí. El hueco, siempre se agradece. Pues ya lo decía antes el tema este que hemos escuchado, ¿no? El Luces de ayer, como decía Camarón. Sí. Pues Caminando también decía que caminando, Camarón decía que caminando y muy vas solito. Sí. Y aquí tienes un tema que ya por lo pronto empieza porque es solo andar. Sí, caminando. Vamos a escucharlo. Thank you. parece genial que no quieras llamarme. Y me parece genial que no quieras buscarme. Sabes que a tu lado me siento seguro, como la primera vez. Creo que te convenía y ahora no me quieres cerca. Ni de noche ni de día. Pregunta relacionada con tu eclecticismo, pero no solo en este disco, sino con la gente que tocas. ¿Qué te aportan las giras con Manolo García y qué te aportan los bolos de barrio aquí en Vallecas con Jarana, por ejemplo, por tener así dos referencias un tanto diferentes, aunque en el bueno, síntesis puede... Tiene similitud y tienen diferencias, claro. Sí, sí. Me aporta todo, o sea, los dos sitios me aportan cosas diferentes. Y aprendizaje diferentes. Complementan y es buenísimo, porque aquí en Entrevías, por ejemplo, tocar en Entrevías es te tienes que superar porque lo que no gusta, no gusta. Y enseguida la gente lo dice, cuidado, y se queja, ¿eh? Muy rígido, ¿eh? Yo me acuerdo que había un borracho, ¿no?, en la barra y me cogió cuando terminé de tocar y dice, ¿esa guitarra es buena? Y hombre, la guitarra, sí, claro, dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? Que no aprieta, no toca, no, claro, ahí el tío quería que yo sacara ahí la raza y yo estaba un poquito asolinado, ¿sabes? O sea, que te había pillado, ¿no? Y eso me hizo crecer, la crítica, en ese caso no era constructiva, era un poco destructiva, ya. Pero para mí yo me la tomé como constructiva. Y luego la gente aquí es muy, o sea, que si gusta, gusta, si no, no. Y luego hay un punto que aquí no puedes bajar el listón, o sea, empiezas ya arriba y como ya empieza... Y ya que continuar. Mira, Víctor, como vengas a Vallecas y lo hagas peor que la vez anterior, lo va a comentar todo el mundo. Claro, sí, en un gran escenario igual, pues ahí sí, diferente. Sí, este que está encima, este que está con Manolo, muy bien, pero aquí cada vez lo hace peor, ¿eh? Colega, no sé, oye, ¿qué pasa? Que tómate un cofre de cuero o lo que sea. Y luego, pues con Manolo, pues la templanza, tocar en sitios grandes, para San Jordi, 18.000 personas, pues sí que... Así que te impresiona, ayudas a concentrarte, a medir, a hacer, cuando hay improvisación, a hacerte un solo templado. Es que al final aprendes que en la vida la templanza, ¿no? Que no ni correr mucho, ni tocar mucho, ni tocar poco, ni estar blando, ni o sea, en el medio, como la virtud, ¿no? Como decía no sé quién era. Aristóteles, alguno de la virtud, ahí está en el justo medio, entre los puntos. O sea que al Miguel Campello, cuando empezaba a hacer los mortales, el que le daba la templanza eras tú, ¿no? No, yo creo que le daba el abrazo que me daba a veces cuando me daba. Pobrecillo, tío, se pegaba unas volteretas. No, pero es que se venía arriba, además que con dos botellas de vino encima. Sí, ¿no te creas que...? Yo recuerdo un concierto en el WOMAD, el bicho actuando en el WOMAD de Canarias, pues a lo mejor ¿sí? Ahí estarías tú. Hombre, claro. Que además ahí son muy estrictos y ya el técnico aquí diciendo fuera del escenario y tal. Y según el técnico, para echarle, yo creo, le hizo un mortal en el, sí. Delante tal que el otro se quedó acojonado diciendo... Sí, en Canarias estuviste, sí, en Las Palmas. Sí, en Las Palmas. Y además, ahí no se probaba sonido. Ahí directamente íbamos a tocar. Pero, había un chequeo de líneas, pero eran tan buenos, eran holandeses, los que hacían el sonido en el escenario, y sin desmerecer a los españoles, pero, joder, llegamos y decimos, venga, tú, guitarra, toca. Vale. batería, ton uno, ton dos, tal, no sé qué, la flautica, a la venga, vamos. Y sonamos. Qué barbaridad. Esa prueba de sonido de 2 horas y tal. Digo, joder, no hace falta. Digo, mira, qué bien. Sí, ahí templaba, ahí Miguel no... Miguel era... bueno, es un frontman y le pasa a Manolo también, que son... Están con la gente, están ahí. Sí, Manolo es pura energía en directo. Y levanta, te levanta un muerto y además que se van ellos mismos. Yo no sé cómo pueden cantar así, cómo pueden afinar tan bien. Porque se le puede ir a una vez, pero es que Manolo es una cosa que es que no desafina nunca. Está 3 horas y no ha bajado los tonos como ya con la edad. Ya. Yeah, entonces, pues sí, yo alucino mucho. Con eso que dices que no hay ningún error, cuando te ha pasado alguna vez en el escenario, como... La cara de tonto, como dice Jorge Pardo. ¿Cómo te has quedado? Dice, vamos a ver la cara de tonto de hoy, ¿no? Pues sí, aprendes a sonreír, dices, hostias, habrá que sonreír y tal. Sí. Lo que nunca puedes es frenar en la ejecución, porque eso es lo que claro. Hace que se note más. Claro, y me ha pasado pues... De que meter la pata la vas a meter, aprendes a eso, ¿no? Que la meter la pata la vas a meter, pero luego sacarla a tiempo. Sacarla bien. No retorcerla, ¿sabes? Porque la retorcerla es. Incluso me contaba Carmen Linares, me acuerdo que me decía: yo es que Víctor, la guitarra tiene que estar afinada. A veces que empieza el guitarrista y está desafinado y yo paro y digo: perdón, señoras, señores. Pero es que está un poquito desafinada la guitarra. No te importa, Manuel, no te importa afinar bien la guitarra y así, porque, claro, para cantar necesita afinar bien. Y a veces que por la prisa, que está la gente ahí, no pasa nada. Se para un momentito, se afina y todo está contento. Y todo el mundo mucho más contento que está sufriendo porque está desafinada la guitarra. O sea que ahí hay una metedura de pata, pero que en el fondo no es una falta en ataque, ¿sabes? Lo importante es que haya alguien contemple sí. Ahí y que diga. Yo lo he visto sitios que han vuelto a empezar la canción y dices desde abajo, ole, porque ole, es que me ve, ahora sí, pero antes de que, por no parar, me como una canción que digo, sí. No somos también de entrevías para esas críticas. Sí, para esas críticas. Sí, cuando me tomo, yo imagínate, pues con Tomasito, por ejemplo, uno de los artistas que me ha cubierto, me acuerdo en Londres. Estábamos tocando y era un sitio pues, que había mucha gente y justo estaba él, que está bailando, cantando a la vez, está a 100 por hora y se gira y me dice, venga, Víctor, y tenía que hacer una zapúa. Y me encasquillé. Me hizo así, vamos, Víctor, todo el foco para mí. Y yo hice, metí una gamba, pero un gambón de eso, ¿sabes? Y ya cogió él y hizo así, se dio la vuelta y se puso a bailar. Y quitó la atención y digo, joder, qué bueno eres, Tomás, tío. Qué bien me lo has resuelto, porque hay otras personas que no, que dicen, ay, qué malo. Sí. Te jodes, pues no haber estudiado. 20 euros menos. A Tomasito, o sea, a Tomás, darle la oportunidad de bailar. Es que, como decir, bueno, encantadísimo. Sí, ¿no? Venga, Víctor, si no tocas tú, bailo yo. No, pero me ha pasado con mucha gente que decía, joder, y nadie te echa un cable a veces ahí cuando metes una gamba. Y que el propio artista te ayude, es una pasada. Yo flipé, yo digo, joder, qué tío, macho. Luego después me echó la bronca, me dijo, compadre, límate la uña mejor. Fuera de tiro de cámara. Fuera de tiro de cámara, exactamente. Pero... ¿Y con María Peláez? Con María Peláez te partes por la mitad. O sea, es la persona más graciosa. Y también me ha pasado de cambiar el tono, eso de ponerle la cejilla en vez de al 2 al 4 y empezar a cantar y de repente y coger a hacer y decirme, tío, ¿qué ha pasado? Pero luego, ese respeto, ese a María Peláez, es que tiene todo, vamos, lo tiene todo a su favor, porque es que es muy buena persona y es muy buena gente y muy buena artista, musicaza, toca las pailas, cuando se pone a tocar las pailas parece un percusionista. Y luego la voz, y luego de aquí, de hablar, parece Lola Flores, ¿no? Lo hace súper rápido. Y es que te deja flipado. Y tú, yo mismo en el escenario me parto de verdad de risa, sí. Qué bueno. Ahora no sabemos si te vas a partir tanto de risa porque hemos entrado en el momento del test. en el que a quien vienen, pues igual has participado en alguno, pero no de una manera tan directa, que no tienes cobertura de otras personas. Tenemos una serie de preguntas cortas, sí. Intentaremos nosotros hacerlas cortas, y tus respuestas pues también cortas, rapiditas, pero en esa, en, un poco en esa onda, o lo que te quieras alargar si merece la pena. Pero antes hay un, una sintonía que, para que te pongas un poquito nervioso. Ah, vale. Y una cuña además. Ah, y una cuña también. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le monta balón y seguimos. El típico problema de long off. El típico. Hasta la próxima, compadre. Pues este es el test de música casual. Siempre empezamos con esta primera pregunta. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste tú? Yo tengo uno. ¿Alguna vez te habrás comprado alguno, no? Ese primer disco, aunque que sea el primer ya disco mayor, que recuerdas. Ah, el Live After Death de Iron Maiden. Bueno. Pero a concierto, el primero, aunque sea gratis, habrá sido... A concierto bueno, uno de los Wasp, en ala de mi cole, con 14 años, 13 años por ahí, y era un descampado que había, no estaban ni unas casitas que hay ahora ahí en la Plaza de la Palmera, y ahí hay un concierto que yo flipé, vamos, ¿no? Digo, madre mía, los Wasp, además que eran unas... Ahora voy entendiendo la banda, la cinta metalera que tienes con la guitarra. Balas, muchas balas ahí. Para nosotros, toda persona que se sienta ahí, que ejecuta, que se sube a un escenario, que toca, para nosotros ya tiene un poder grande. Pero de los superpoderes más clásicos, ¿cuál te gustaría tener? El de teletransportación. Es frecuente ese. Para no tener que coger la vida. ¿No te da la vida o qué? No, para no meterme en la silla eléctrica de las furgonetas, porque es que cuando viajas... Horas. Claro, son muchas horas y ya la espaldita, digo, pues no han inventado algo para yo ya estar en el escenario. ¿Sabes? Tomarme el cafetito en casa y pum, prueba de sonido. ¿Dónde? En Barcelona, ya estoy allí. Aquí te concedemos ese superpoder, por menos hasta que abandones el estudio. Sí, por favor. ¿Qué canción te hubiese gustado componer? Pues por la el rollo que me gusta a mí. Sultan Swing. No. Una canción que desde que soy pequeño yo ya la tocaba con 8 añitos, 9, y decía, mira, se hace punteos, el chaval hace punteos. Y ya desde pequeñito yo estaba RQR ahí 2 o 3 horas hasta que me saliera el tiquitiquitiquitín, tiquitiquitín. Muy bien. ¿Con quién te tomarías la penúltima? Un personaje famoso, no tiene por qué ser músico, pero bueno, alguien que digas, me tomaría... Un David Bowie. Vale. Un David Bowie, porque además que por lo que he tocado con el guitarrista de David Bowie, que Manolo García lo trajo aquí para que todos lo disfrutáramos. Mick Ronson falleció. El que tenía David Bowie en la última época es Jerry Leonard. Y vino, Manolo lo trajo y grabó el disco de La Vaca de Manolo, y entonces yo he estado de gira con él y él nos hemos hecho muy compadres. Cuando viene con Susan Vega, viene y me llama, Víctor, ¿qué pasa? Vamos a tal, porque ya el tío ya empieza a chanelar, ¿sabes? Ya el tío, digo, vamos a tomar una birra, tal, vamos a... ¿Te vienes al concierto, tal? Viene una amiga mía. ¿La puedes dar una vuelta por donde más? Dame una vuelta, pues yo soy muy buen anfitrión. Entonces, pues cuando cantaba las canciones de David Bowie, por ejemplo, Loving the Alien, yo cantaba como él, como David Bowie, y luego le he visto tocar con él, y el batería Zachary Alford también. Entonces, tienen el humor parecido, porque han estado juntos de gira. Y luego cuando he visto, yo es que David Bowie me veo hasta las entrevistas, me veo los ensayos, porque digo, es que me gustan hasta los ensayos, como aquí me he equivocado, a ver, pero ¿cómo? Vamos a repetir esta parte, ya, pero no repitamos mucho, que si no ya me canso, y el humor que tiene también me gusta. hablando de música en vivo, ¿qué es lo más extraño, estrambótico o avergonzante o difícil que te ha pasado encima de un escenario así que te venga un poco a la cabeza? ¿Alguna cosita? Pues sí, tengo cuando fui a Talavera de la Reina, que tengo a todos mis primos hermanos, de repente salgo al escenario y yo pues sé que yo soy un poco torpe, así que en los locales tiraba el plato, me hacía un urkel, ¿sabes? Me hacía el de cosas de casa. Y entonces estaba toda mi familia en las primeras filas y me trastabillé así con el bafle y me caí ya en el primer round. O sea, nada más salir, hice así, pero esas caídas tontas que dices, nah, esto no me puedo caer. Pero haces, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Plas! Y toda la familia, ¿por qué le ha pasado? ¡Que se ha caído! ¡Ay, mi hijo! ¡Se ha caído! ¡Primo! ¿Qué te ha pasado, primo? Y ese sí que fue un poco como diciendo, joder, macho, ya he salido ya con mal pie. Es mejor caerse al final que caerse al principio. Luego con Manolo García en el Wanda, pues 50.000 personas, y empieza Pájaro de Barro y pusieron, había tantos artistas y tantas cajas que la guitarra la enchufaron a otra caja de inyección. Y tenía que hacerlo de... Justo cuando estaba ahí, yo ya ahí templado, además ya mirando un punto fijo al final del estadio. Pues yo ponía un punto fijo y intento respirar. Atacar. Y ya digo, ya lo tengo, Víctor, a por ello hago. Y ya Manolo hacía... ¿Qué? No, ¿no? Y yo... No, Manolo, dice... Y empezó él, que tiene muchas tablas. ¡Venga, esas palmas! Que nunca lo hace. De pedir al público que haga algo, nunca lo hace. Y ya Ricardo Marín me echó un cable que estaba del otro lado y empezó... Con la guitarra eléctrica empezar a... Algo parecido. Y yo no sabía dónde meterme, claro. Y luego ya cuando soné, ya me puse de pie y todo. ¡Pájaro! Sí, eso fue muy buena. Qué bueno. Ahora vamos a pasar del gran estadio a la intimidad. ¿Qué música escuchas cuando haces el amor, cuando follas, cuando estás en una situación así más íntima? Si escuchas música o si lo haces, vamos. Esta pregunta es abierta. Sí. Ah, bueno, pues... Música así que no me haga pensar mucho. Espero que no te pongas tu disco. Me pongo la 10. No, diez. Me pongo la 9. Me pongo la 9. A ver. Me pongo la 9 para contemplar la belleza. De menos a más. Así, o reggae, por ejemplo. Me gusta mucho el reggae. El reggae me así como muy... Me gusta también, pero ya para hacer el amor, más reggae, más desenfadado, más así, o... Sakamoto me gusta mucho, el japonés. No sé si lo habéis escuchado. Sí. Tiene melodías muy sencillas y muy bonitas. Y es relajante, ¿no? Para que se relaje la cosa un poco. Juan Pedro tiene una alternativa por si alguna vez te parece. No, pero eso ya, ¿no? Ya está muy... Así Pistols. No, bueno, cuéntasela. Cuéntasela, joder. Nada, de poner un disco en directo y cada 4 minutos te aplauden. Ole, para el ego, esa es para el ego. Vamos, incluso te piden otra. ¿Qué nos queda? La pregunta gallega. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues ¿cuánto y por qué tanto? ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Cuándo o cuánto? ¿Cuánto? Así, en abierto. Poco. ¿Cuánto? Poco, pero bueno. No. Poco, pero bueno. Ya, perfecto. Mira, mira. Ahora vamos a ir con la pregunta musical. Te ponemos un tema y nos tienes que decir quién. El título de la canción, el artista original. Ostras. Y quién hace la versión. Ah, vale. Título de la canción, artista. Esto tiene premio, ¿eh? Tiene premio. Título, artista y quién hace la, y quién hace la versión. Sí, quién canta la versión. Hostia, my way. Ahora te falta. A ver. Porque por ahora empieza como la. La canción la tienes ya, ¿no? Sí, me la sé. Se te habla. Control de tierra al comandante Tom. ¿Quién es? ¡Ostras! ¿Quién es? Control de tierra al comandante Tom. Estoy gira. Tome sus pastillas, pongas el yelmo. El yelmo. Toma la estancia. control de tierra al comandante Tom. Sí, que oigo, que oigo. Ah, solo esto lo que sí que era muy feo, ¿no? Ya sé, ya. Calatrava, lo de. Calatrava, sí, brother. Sí, sí, por el Calatrava. 4, 3, 2, 1, 0. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vaya con Dios. Buen viaje. Y el otro. ¡Ay! Vaya trago. Space Oddity. Muy bien. Muy bien. David Bowie, el, macho. El gran Bowie que comentabas hace un momentito, ¿no? Sí, pues sí. Ha hecho un pleno, o sea, ha todo pleno, correcto, porque lo demás son opiniones. Se lleva el premio, se lleva el premio. ¿Escuchas CD todavía tú? Sí, porque tengo en el mía, coche, tengo CD. Bien. En el coche CD, ese coche ya tiene unos añitos como este el mío, coche, ¿no? Ya, sí, ya del 2008 y tiene todavía CD, pero es que claro, ya estoy. Yo he llegado ya al CD, que ya mucha gente dice, pero ¿para qué te voy a comprar el disco, tío? Pues si no tengo CD en casa. Digo, joder, pues tío, pues para tenerla ahí, aunque sea un recuerdo, macho. Sí, de hecho, no te he comentado, pero vamos, me encanta el arte gráfico del sí. disco, de este disco de mi vida. Ha hecho Rafa Berganza. Y la, tanto la fotografía como... Las fotos son de Gus Alves. El diseño está muy chulo. Y pues mira, son de Gus Alves las fotos que viene... Es un fotógrafo que me ha hecho muchas fotos. Y luego Rafa es el que maqueta y el que le dice, aquí ponemos lo del tal. Y luego el logo de Víctor Iniesta lo ha hecho él también. Porque yo siempre firmaba así, firmo así este logo. Uh-huh. Yo siempre firmaba así. Sí. Con la forma de la guitarra, ¿no? Con la guitarra y luego ponía Víctor o pongo Iniesta y tal, y ya, pues por no estar ahí cuando hay varios del grupo, pues ponía eso y ya sabían que era yo. Y luego las fotos son un poco. La portada es lo que más tarda en elegir. Porque es como. Tienes tantas, pero ¿cuál es la que te define más, no? Entonces, un poco la actitud de la portada es más eso, ¿no? Siempre estoy pendiente del cantador. Y siempre estoy contento. Me da alegría tocar y lo que quiere transmitir. Y con mi guitarra, algo que sea así. Y luego la contraportada, pues, vamos, cuando haces ya al final, haces, sí. haces este gesto. Este gesto, pues dijo él, pues esa está bien. De cierre. Pero era complicado porque tengo muchas fotos, sobre todo de directo. Y luego tengo fotos así, alguna artística, pero tampoco me quería hacer fotos. Entonces, era un plan así un poco. Y pues, luego también, es muy oscuro, llevo un boli blanco para firmarlo, para dedicarlo, uh-huh. pero bueno. No, lo habéis clavado, ¿eh? Pues ahí estará el 15 de marzo, no os olvidéis, estará Víctor Iniesta en la Sala Villanos y vendiendo estos discos, CD, ¿no? Formato CD, porque sí. Supongo que el vinilo ya es otro sí, otro no, si claro. lo vendo esto haré vinilos, porque ya sí que será como un regalo. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que se están de la fabricación es muy cara. Claro. Pero yo tengo vinilo y me gustan los vinilos. Uh-huh. Y esto en vinilo, tiene que molar chulo, un montón. ¿No? Uh-huh. El tener esta, por ejemplo, cualquier sí, foto sí, en sí. vinilo, ya que uh-huh. te. Claro. Y luego, además, que ya tenemos una edad, las letrillas hay mucha gente que no las lee. Sí, es verdad. Digo, hostia, teníamos que haberlo puesto un poquito más grande, el Tormenta de Arena, me cuesta tanto. Es un poco que el que está así, te lo enseñas y hace así. Ya está claro, ¿no? Presbicia. La presbicia. Sí. Aquí ya los tres utilizamos gafas de leer, así que. Sí. Mira de cerca, sí, sí. Oye, Víctor, pues, ¿qué te voy a decir? Más allá del que ha sido un placer, que nos has entretenido. ¿Tenías otra canción? No, sí, tocar, sí, ¿no? Sí. Para salir. Buah, tengo canciones. Vamos a exprimir otra canción, pero por lo menos trasladar la emoción y un trabajo bien hecho, joder, que eso es importante. Del cual yo me alegro como miembro de esta radio y personalmente porque nos conocemos desde hace ya un tiempo. Nada, pues gracias por el cariño que tenéis a la radio. Yo siempre que voy a la radio es que me salgo con una energía porque no sé si son las ondas o el que sabe. Saber que estás haciendo algo de corazón y siempre todos los programas que voy, pero en este en especial digo, joder. Aunque sea un lunes por la tarde. Echa la siesta y todo. para tener fuerzas. Echa la siesta, va a estar ahí a tope con vosotros y con la gente que os sigue. Y espero que cada vez sea más y que vaya muy bien todo. Muy bien, un lujazo. Te deseamos lo mejor con este disco y con todo lo que venga. Sí. Muchas gracias, chicos. ¿Nos ibas a despedir con un en directo del listado de tus 10? Pues sí, es una de las canciones la única canción que toco la guitarra solo. y bueno, es dedicada a un maestro que tuve que falleció y que me decía, tú haz cositas porque lo haces bien cuando tocaba las cosas clásicas, ¿no? Y me decía, puedes hacer esto a tiempo o puedes hacerlo un poco como alargando una parte. Entonces, él se llamaba José Luis González, ya estaba reconocido, daba un concierto por ahí en Japón y la peña le gustaba mucho. Y me enseñó mucho y me dio mucho, me dio un poco alas. Y este tema me salió del tirón. Me salió de... Todo lo que escucháis salió del tirón. Por ejemplo, esto. Al principio. Luego, ¿dónde lo hago? Lo hago arriba. Esa mano en alto, que no se ve porque es radio, pero igual que acaba la contraportada del disco, sí. Ha acabado Víctor Iniesta hoy aquí en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, un lujo, un placer. Además, yo creo que una de las entrevistas más largas que hemos hecho. Por algo será. Y además, despedimos con una canción del disco. ¿O? Sí, la última, ¿no? Mientras que nos hacemos las fotos y estas cosas. Sí, tenemos aquí este tema, que además es un tema grabado. Bueno, cuéntanoslo, ¿no? El sí, trillo. En directo. Sí, es un tema en directo que gracias a los Candelaria, que era el grupo, digamos, paralelo instrumental de El Bicho, que hicieron un concierto en el Berlín, el Café Berlín, y bueno, un tema mío que tocaba, bueno, este tema es lo tocamos con El Bicho, pero ahí pues me dijeron, ¿podemos tocar este tema? Y digo, pues claro. Estaba Antonio Serrano, se quedó grabado, está grabado también en vídeo, y digo, pues mira, pues vamos a ponerlo. Y es en directo, es el único tema que está cogido tal y como se grabó en directo. ¿Y se puede ver en redes el vídeo? El vídeo quería hacerlo para que todavía se pudiera no poner en el CD, pero todavía no lo he sacado, lo sacaré más yo creo adelante. Que no lo he visto yo, viendo la web de Miguel Campello, me parece que he visto ahí un par de vídeos, no sé si uno de estos era él. No, parece que no. Ah, vale. No sé. Bueno. Porque vamos, he visto que los tenía, no he visto los vídeos. De momento con el sonido nos tiene que bastar. Claro. Pues ahí está, trillo de Víctor Iniesta, 15 de marzo, Sala Villano, no lo perdáis, es el disco de mi vida. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Bueno, vamos a continuar con el concierto. Fuerte aplauso a Víctor Iniesta, uno de los creadores y fundadores del grupo El Bicho, creador de muchas de las canciones que estamos tocando esta noche aquí, y también desde el principio ha estado con Candelaria y seguimos juntos, que es lo importante. Gracias.

Víctor Iniesta, Antonio Serrano. Fuerte aplauso, por favor. Ladies and gentlemen, casi toda la canción que introduce esta sección del Tal Día Como Hoy, en el que os traemos pues esas personas a las que nos gusta felicitar su cumpleaños, a poder ser que estén vivos para que lo escuchen, un tal 20 de enero como es el día de hoy, y 73 años porque nació en 1952 Paul Stanley, neoyorquino, voz principal y guitarra rítmica y fundador con Gene Simmons del grupo Kiss. Está considerado uno de los 20 mejores vocalistas del metal de todos los tiempos. Eso sí, en 2011 tuvo que operarse de las cuerdas vocales para eliminar, según él, problemas menores que vienen tras 40 años de predicar el rock and roll. Curiosamente, tiene dos álbumes de estudio en solitario, uno de 1978 y tras 28 años, otro en 2006, del que vamos a escuchar Life to Win. degraded, degraded, down before you're done. Rejection, depression, can't get what you want. You ask me how I made my way. You ask me everywhere and why. You hang on every word I say, but the truth sounds like a lie. Live to win till you die, till the light that's in your eyes. Live to win, take it all, just keep fighting till you fall. Obsessive, compulsive, suffocates your mind. Confusion, delusions, kill your dreams in time. Aquí teníamos al cantante de Kiss. También tenemos otro cumpleañeros, de este no tenemos canción, pero es importante felicitar a Nicky Wire, de 56 años, músico galés, integrante de la banda de rock alternativo Manic Street Preachers, compositor junto a Richie James de la mayoría de los temas. Hay el tema que queríamos escuchar, el If You Tolerate Your Child on Will Be Next, quiere decir que si toleras esto, tus hijos serán los siguientes, y es un tema con perfil político referido a la Guerra Civil Española, y tenía una frase muy concreta: el futuro te enseña a estar solo, el presente a tener miedo y frío, así que si puedo disparar a los conejos, también lo puedo hacer contra los fascistas, que era la frase que se en el año 36, cuando la guerra, porque también habla de pasear por las Ramblas. Buscaremos el tema para, sí, porque, otro día. Porque su abuelo estuvo aquí en la guerra. Las milicias extranjeras. En el levantamiento del ejército. En contra de. Y luego también otros temas que en este caso, pues hoy hemos dado preferencia y prioridad a la entrevista, pero también se cumplen de Beatles, como no de Rolling Stone a la vez, y luego de Def Leppard, el Photograph, que os recomendamos que escuchéis porque es un temazo referido y dedicado a Marilyn Monroe. Aquí cierro esta sección por hoy. Final del programa, solamente nos queda los resultados de la votación del Más de lo Mismo, que hacemos todas las semanas con vosotros, los que queréis votar, y entre las tres opciones siempre elegís la mejor. Bueno, la mejor para los que eligen en la que ha ganado. Los demás piensan que la mejor podía haber sido otra, aunque luego, como sabéis, recuperamos esas que quedan segundas y terceras en ediciones posteriores del programa. La temática que habíamos propuesto era escenas de baile en películas, en la relación entre la danza, entre el baile y la música siempre ha sido muy estrecha, ¿no? Se dice además que el cine se quedó fascinado ante la danza porque tenía dos elementos que son fundamentales, como es el movimiento y el ritmo. Entonces es fundamental, como sabemos, no solo la música, sino también la danza en el cine, como podéis imaginar, desde Cantando bajo la lluvia hasta hay muchísimas canciones a elegir, pero nosotros, como siempre, nos íbamos un poquito por la tangente y hemos elegido tres escenas de baile en el cine curiosas e interesantes que nos comenta Antonio. Pero antes, un pequeño inciso respecto a que lo que elige la gente está bien elegido. Hoy toma el poder alguien que posiblemente puede cambiar el día a día del mundo, y salió por elecciones. Así que cuidado con esas elecciones, que a veces nos equivocamos en las decisiones. He dicho aquí en Música Casual. No, ya, pero por eso. No, hombre, no, ya lo sé, hombre, pero que. Y a la gente que vota aquí en la comunidad, tampoco me refería a esa. Bueno, los tres temas. se quedó un poquito más rezagado el Day O Banana Boat Song de Harry Belafonte de la película Beetlejuice, con un 16%. Impresionante escena, por cierto, baile. Sentados, principalmente, Y poseídos. Y poseídos. Con un final carry. Luego, en segundo lugar, ya con una tercera parte de los votos, ahí tenemos de esta famosa película de Full Monty, el You Can Leave Your Hair On, Puedes Dejarte el Sombrero Puesto, Pero Nada Más, de Joe Cocker, con esa tercera parte de los votos, una película también muy interesante y con contenido social. Y la gran ganadora, claro, ese baile y ese tema era difícil que no ganase, pero ya ha superado más de la mitad de los votos, ese baile de 1964, de la canción de Chuck Berry, You Never Can Tell, que hicieron Mia Wallace y Vincent Vega, o lo que es lo mismo, Uma Thurman y John Travolta, en la película de Tarantino de 1994, Pulp Fiction. Esta escena de baile, dado que a Tarantino se le llama cleptómano del cine, se percibe como referencia a otras películas de Travolta, como el Saturday Night Fever y el Gris, aunque Tarantino lo atribuyó a una película, Pan de Apart, de Jean-Luc Godard, un poco los franceses por despistar el tiro, ¿no? El tema musical lo compuso Berry en la cárcel y fue lanzado como sencillo del álbum San Luis to Liverpool de 1964. La letra cuenta la historia de una joven pareja que se casa, se mudan a un pequeño pero cómodo apartamento y cada estrofa acaba con ese «Se la vi, si the old fall is go to show you never can tell». Así es la vida, dicen los viejos, aunque nada se puede asegurar. No, yo comentar, volviendo un poquito al mundo tarantino, tarantiniano, que se dice que es un melómano, que flipas este tipo, ¿no? El Tarantino. Y de hecho, se comenta que hay escenas de sus películas, vamos, cualquier película de Tarantino que veáis tiene muy buena música. Y que hay escenas, incluso que las adapta al tempo o al ritmo o a la duración de las canciones. Dice, ah, esta canción va bien aquí. Bueno, pues la escena tiene que durar 30 segundos más. Porque si no, se corta la canción. Condiciona no el cine eso se al dice, tema, ¿no? Se dice. Ya el día que hablemos con él nos lo confirmará. Le traeremos por aquí en 2025, a poder ser. Hacer música casual, bueno, tarantiniano. Pues por mi parte... Y bueno, del compositor no decimos nada. Era... ¿De Chuck Berry? Sí. Chuck Berry, bueno, es que se pueden decir tantas cosas que no sabemos dónde empezar. No era el Trigo Limpio, a ver, Chuck Berry la compuso en la cárcel, con lo cual si la compone en la cárcel ya estaba ahí, esperemos que de manera justa. Porque al parecer trasladaba personas menores de edad por donde no debía. Hablando de lo que es la música de Chuck Berry, pues yo creo que uno de los grandes del rock and roll, sobre todo el cómo llevó ese ritmo de un poco esa fusión del gospel y de esos ritmos incipientes del rock al rock and roll comercial. De hecho, fue de los primeros músicos negros que empezó a actuar y a sonar para público blanco. ¿Te vale con eso? Ya el día que hagamos un especial de Chuck Berry nos explayamos. A este no le podemos traer el programa. Lo dicho, muy buen lunes, cerramos la semana aquí radiofónica, aunque la abramos. Besos, abrazos, repartidlos y hasta el próximo lunes. Pues nada más, ser felices y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, mucha radio y mucha música. Buena semana. Y os dejamos con el tema... The Pulp Fiction. Chuck Berry. You Never Can Tell. Yeah! It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Finished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Tanti che doia. Que te pare. Tate que ya. Música casual. Hasta luego, Lucas. Wow. Especial, one ticket. Dame billete a Madrid. Soul y más soul. Come on and lay your, yeah. Be strong, girl, strong, yeah. Musical casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche.